Regresamos en vivo transmitiendo desde Bogotrax, día 1. Y vamos a empezar a movernos por entre el público, sobre el puente. Aquí está mi amigo Dano. Dano, unas palabras. Hola, muy buenas noches a todos los radioescuchas, a la gente cibernética, aquí en vivo y en directo, desde la calle, desde la urbanidad, resistiendo debajo del sistema, debajo de un puente donde los carros están sonando a toda, donde hay mucho trancón. En lo subterráneo, aquí estamos sonando con Brace, con Jungle, con Drum and Bass. Lleguen, escuchen, háblenlo, ay, ay, ay. Caigan. Estamos aquí enfrente al sound system de la comadre, escuchando a 3L3 desde Países Bajos. Sí, nos encontramos en este momento en la pista de baile de Bogotrax, lado norte. Estamos aquí transmitiendo en vivo la pista de baile, saludando a las personas. ¿Qué más, Manny? Aprovechando aquí la energía, la pista de baile ya está llena, la gente está llegando, ya saben, en el debajo del puente de la calle 26 con carrera 68, transmitiendo en vivo Ondanza, la inauguración de Bogotrax 22 años resistiendo. La autogestión, la libertad, la autonomía sonora, mi del pueblo. Chimba, gracias por estar aquí. Estamos transmitiendo ya mismo desde la pista de baile. Vamos a entrevistar a Enrique La Rota. ¿Cómo la está pasando, perrito? Chimba, huevón, está una chimba, está re áspero. ¿Qué tal le parece Bogotrax? ¿Qué piensa de Bogotrax, de este festival en específico? ¿Por qué está aquí hoy? El espíritu, weón. Esto es la base de todo, marica. Bogotá es una gonorrea, pero y es que permite, pues, desde las experiencias más improvisadas, que vienen desde abajo, populares, hasta lo más sofisticado, que es una gonorrea. Sí, sí, sí. Pero el espíritu es la misma puta mierda, weón. La música. Eso es, weón. Así funciona. Qué chimba. De acuerdo, manito. Gracias por compartir su palabra. Palabras de Nelson La Rota. Escritor y amante de la música electrónica también aquí en la noche de hoy. Ahora voy a entrevistar acá a Ana María, otra parcerita. ¿Cómo la estás pasando? ¿Y qué opinas de Bogotrax, reina? Amor, una chimba. Ha estado una chimba. Es la primera vez que vengo. Es impresionante cómo hay mucha gente que ha venido como tantas veces hace muchos años. Está una chimba. Lo que ofrece también la ciudad y cómo suena un poco como Bogotá. Me encanta que está debajo del puente, parce. O sea, realmente es como tomarse el espacio. Entonces, pues nada, qué chimba la sound system. Gracias, no, totalmente de acuerdo. ¿Ah? No, te estaba agradeciendo, ahora sí, por tu palabra. Bueno, palabras de Ana María, qué chimba lo que hace Bogotrax, lo que logra unir, el compartir, la unión, la fuerza. Y que suena Bogotá, suenan debajo de un puente, las luces, las palomas, Transmilenio aquí al lado nuestro, la verdad. Ha sido también para nosotros toda una experiencia estar colaborando en esta transmisión el día de hoy. Muy pronto volveremos a poner el mixer con la música que está sonando. Pero bueno, parte de la experiencia sonora también es compartir palabra con las personas, con los asistentes, con DJs, selectores. Vamos a acercarnos hacia la zona del máster de nuevo. A seguir compartiendo la palabra aquí, la inauguración de Bogotrax. ¿sabes? Ahora mismo sonando Electro Techno House, transmitiendo en vivo el festival Bogotrax, Bogotrax, mi gente, así suena. Bueno, ¿me recuerdas tu nombre? ¿Me recuerdas tu nombre? Valeria. Eso, Valeria, Valeria. ¿Desde dónde vienes, Valeria? Vengo desde España, Zaragoza. Qué chimba, qué chimba. Esta es la primera vez que vienes aquí a Bogotá, ¿no? Es mi primera vez en Colombia, en Bogotá y en Latinoamérica. Hemos venido a acompañar a la compañera que está sonando ahora. La que está sonando en este mismo momento. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Elena. Su nombre artístico es L. Qué chimba, la verdad está acá rompiéndola. Gracias por venir desde España hasta aquí. ¿Y qué opinas del primer día de Bogotrax? ¿Qué sensación te deja pillar esta fiesta debajo de un puente? Pues una acogida increíble y maravillosa. La gente aquí está divirtiéndose, pasándoselo genial y dándolo todo. De eso se trata Bogotrax, mi gente. Gracias, gracias por tu palabra. Muchas gracias a vosotros por invitarnos para estar aquí. Ah, no, qué chimba. Esto que estamos haciendo es transmitiendo en vivo por internet la fiesta de hoy, compartiendo lo que está tocando ella, también lo que está pasando en la pista de baile. Gracias por venir desde España. Qué chimba, de verdad. Gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias. Ahora no sé qué hacer. Como habrán podido escuchar, la DJ es L, no 3L3. Y ahora empezamos el desplazamiento de nuevo hacia el escenario del Gran Latido. Vamos a tratar de que sea más rápido esta vez. Si es que las bicicletas del puente de la 68 nos lo permiten. Esto está lleno de personas. Este Bogotrax, esta inauguración está repleta. Pero todavía le cabe más gente, así que caigan. Si no se han decidido, no lo duden más. Lleguen, es muy fácil llegar, es muy fácil encontrarse. Y tienen todas las comodidades de la buena música, la comida y la bebida. Lo único es que tal vez no hay baño, y puede que eso sea un problema. Hoy no hemos podido estar tan atentos al chat, porque esto ha estado movido. Pero igual sepan que nos alegra mucho y les agradecemos enormemente su presencia digital. Hemos recibido muy buenos comentarios de personas que en el camino acá nos estaban escuchando. Estaban muy felices de poder como hacer ese calentamiento a través de los audífonos y sus celulares antes de llegar acá. Este escenario del Gran Latido está lleno, lleno, lleno. Aunque si bien por razones legales tenemos que decir que esta es una manifestación cultural, en verdad, qué fiestón el que se está armando. Ya llegamos. Se empiezan a escuchar las vibras del Gran Latido. Hola Mateo, ¿qué más? Hola, hola. ¿Cómo la estás pasando? Buenísimo. Muy feliz de estar acá, de celebrar esta continuidad del Bogotrax. Mateo es un veterano del Bogotrax ya, ¿no? Sí, varios Bogotrax. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están pasando? ¡Re bien! Hola, ¿cómo están pasando? Muy bien, gracias. ¿Cómo son sus nombres? ¿Qué? ¿Cómo son sus nombres? Josefina. ¿Tu nombre? Elina. ¿Sabía no te debo olvidar? ¿Sabía no te debo olvidar? On visite à des amis. Mi prima. Bueno, aquí tenemos unas turistas francesas que están visitando a mi prima. ¿Ah, sí? Gracias. ¿Soy? ¿Qué le quieres decir? What do you want to tell to the people that are listening to us? Wow. Radio. Claro, sé. Ah, in French. En francés, güey. Ah, me. I don't know. Moi, je vais essayer de traduire, mais. Non, mais j'ai pas compris rien. J'ai compris, mais. I don't know, just enjoy the night. Enjoy the night. Gracias, muchas gracias. Disfruten ustedes también. Aquí estamos en el escenario del Gran Latido. Oigan, ¿cómo están pasando? Estamos transmitiendo en vivo desde la radio de Bogotrax y Radio Estruendo. ¿Algún mensaje que quieras decir a las personas que nos están escuchando? Que vengan y disfruten de estos espacios. No, te estoy escuchando. Hola, Anis, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo para la radio de Bogotrax. ¿Hay algún mensaje que quieras decir a las personas que nos están escuchando? Bien, está súper chido. La estamos pasando súper buena. Gracias, gracias. Disfruten. Tratando de adentrarnos en el público. Hola, ¿cómo estás pasando? La verdad la estoy pasando súper bien y para los que me conocen quiero que les quede claro que las expectativas de este evento son que re loco, salir remojar, salir con 30 pirobos para una farra en el agua de puta. Y pues nada, si tengo que morir hoy, muero feliz. Los que saben, saben. ¿Cómo es tu nombre? Me pueden decir Pit, de Pitbull. ¿Y cuál es tu historia con Bogotrax? Mi historia con Bogotá no es mucha, pero mi historia con la cultura bogotana, hip hop, rap, es mucha, la verdad. Con todo lo que es cultura, el arte, la música, me parece que es la libre expresión de la humanidad y de la conciencia personal de cada quien. ¿Algo que quieras decirle a las personas que nos están escuchando en la virtualidad? Por favor, amén. Amén, porque es lo único que nos va a quedar en un futuro. Ni el agua, ni los recursos naturales van a alcanzar. La inteligencia artificial nos va a consumir. Solo sepan amar y disfruten lo poco que queda en este momento de vida. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás pasando? Excelente, muy bien, muy chimba. ¿Habías estado en Bogotá antes? Sí, sí, hace como unos 3 años antes. Primera vez debajo de un puente. ¿Habías estado en Bogotá antes? No, es mi primera vez en Bogotá. Había anhelado siempre estar en un Bogotá. ¡Qué inauguración! Está increíble. Cultura siempre sonora, siempre hombre en las cajitas de allá. El gran latino está en las cajitas de allá. Esta canción dedica a toda la cultura sound system en Colombia, que viene creciendo, una chimba, todos comprometidos con lo social. Dedicación especial. Desde que lo vi lo recuerdo, la vibración del Paco en mi cuerpo, queriendo revivir el momento. Esto es Bogotrax. Hola, hola, ¿cómo están pasando? Muy bien. Bogotrax es una chimba. Francia. Sí, es mi cuarto. Estoy con el equipo. Muchas gracias entonces por esto que haces. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo estás pasando? ¡Excelente! ¡Pégalo, pégalo! ¿Ya habías venido a Bogotá antes? Sí, sí. Varias versiones, siempre lo mejor. Buen sonido, buen ruido. Estamos transmitiendo en vivo para la radio de Bogotá y para Radio Estruendo. ¿Hay algo que quisieras decirle a las personas que nos escuchan en la distancia? Que se unan, que vengan y parchen, que está una chimba. La energía es otra. Fuera del sistema. Sound System transmitiendo en vivo desde el escenario del Gran Latido, Bogotrax 2026, primer día. me acabo de encontrar a dos amigos. Hola, hola, Bogotrax. Hola, hola. ¿Hace cuánto llegaron? ¿Acabamos de llegar? Sí, acabamos de llegar hace como media hora. ¿Ya habían venido a Bogotrax antes? Sí, desde el 2018, 2019 más o menos. ¿Y qué recuerdos de eso? En este mismo lugar, una fiesta así muy hueputa, marica. ¿Y cómo están? Qué gusto verles. Estamos transmitiendo en vivo para la radio de Bogotrax y para la radio Estruendo. ¿Hay algo que le quisieran decir a las personas que nos escuchan en la distancia? Que Bogotrax es espacio libre, espacio colectivo, autogestionado. Y pues parce, que invita a tomarse a las calles, ¿no? Finalmente es lo que nos muestran los sonidos electrónicos, ¿no? Que rompen el cerco del fascismo. Rompiendo cercos. Aquí con el Sound System y mis amigos. Ahorita nos vemos. ¿Cómo estás pasando? Bien. ¿Bien? Sí, bien. ¿Desde qué hora estás acá? Sí. ¿Desde qué hora estás acá? Desde las 5. Es el ritmo de la Jesús. Estamos transmitiendo en vivo para la radio de Bogotá. ¿Hay algo que quieras decir? Porque yo le crié acá, ¿sí? Yo sé que más o menos se crió acá. Piensa, a mí me invitaron a luchar a la UFC. Pues, me toca ir hasta el 15 de mayo y me a presentar y eso. Entonces, a ver si voy a ganar. Y como siempre, en las canciones que ponemos tienen un mensaje. En la UFC, pero colonialismo. Aquí en Puerto Rico, pero me nervios. Circo a nadie. No sé si lo vean, no sé. Pero tengo pensamiento que me voy a ganar. Vas a ganar. Si es que me toca. The effects of colonialism should be solely and properly revealed. For some of the affected who is my people are still being oppressed. The effects of colonialism should be solely and properly revealed. Ay, ay, ay. They've caused enough confusion. Nor can we have them dwell in our hearts. They are responsible for this delusion. For a long time it destroys my inner peace. Now we cannot let them. Enough. We're done with this humiliation. Go! Esto es Bogotrax, volumen 14, desde la calle 26 con carrera 68, el gran latido sonando. ¿Cómo has pasado, hombre? No, brother, desde las 4 de la tarde. Tú tampoco has descansado, yo no te he visto. No, yo no he parado. ¿Para qué? ¿Cómo es que la gente te puede buscar en redes para tu grupo de DAPO? DAPO Colombia, somos el colectivo de DAPO en Bogotá. El primer grupo crew de DAPO en Colombia. Así que los que quieran jugar DAPO, bienvenidos. Y los que no sepan ni idea qué es DAPO, busquen DAPO Colombia. ¿Hay algún lugar que frecuenten, donde practiquen, donde se encuentren? Sí, por supuesto, en Parkway nos vemos en la mañana, de 9 de la mañana a mediodía en Parkway. ¿Qué días? El jueves. Y el domingo es de 6 de la tarde a 10 de la noche. Siempre en el Almirante Paella, el monumento que tiene el Parkway, ahí nos vemos jueves y domingo. Daniel, ¿eres? Daniel, de DAPO Colombia. Eso, ya te veo. Ahí está Samuel, otra vez Samuel. Qué chimba el Bogotrax, parce, ¿sabes? Lo estoy gozando al 200%. Y sí se nota, porque es otra persona que no ha parado todo el día. Le hemos dado todo el día jugando DAPO, parce. ¿De dónde sacas tu energía, Samuel? Parce, sale de lo más profundo del ser. Ya me dijeron que nos vemos en el Almirante Padilla. Sí, domingo. Epa. Los domingos de 6 a 10 de la noche y los jueves de 9 a 12 y media. Ahí en el Parkway del Almirante Padilla. ¡Qué chimba! ¡Lleguen! ¡DAPO por el mundo! Gracias, Samuel. ¡Hombre! ¡Qué chimba conocerte! ¡Dime! ¡Qué chimba conocerte! ¡Gracias, perro! ¡Qué buen día! ¡Chimba! Amigos, ¿cómo están pasando? ¿Ah? ¿Cómo están pasando? Buena, revés. ¿Es su primer Bogotrax o ya habían venido antes? Yo vengo hace 15 años, weón. ¿Y algún recuerdo que quieras resaltar, que quieras compartir para las personas que nos escuchan en la distancia? Pues hermano, me acuerdo del Bogotrax cuando era en la calle 26 con Torre Gol Patria. Y esos fueron mis inicios de hace muchos años. Y ahora que vuelvo a Colombia, después de estar 13 años afuera, para mí es una gran felicidad volver a encontrar este parche, volver a encontrar la organización que hay en Bogotá, weón, los movimientos culturales, hermano. Para mí es una alegría muy grande. Sigue sobreviviendo con esta fuerza, ¿no? Qué belleza esta noche de hoy. Hasta el clima mejoró con Bogotrax. Y así como dicen, todo es culpa de Petro. ¿Dónde estabas antes? Vengo de Suiza, pero estuve viajando en Europa, en Sudamérica. Qué chimba que estás acá y que hayas retomado. Siga adelante con su proyecto, hermano. Gracias. Para la radio de Bogotrax, tío. Para la radio de Bogotrax. Gracias. Seguimos moviéndonos entre la gente. Esto ya está teteado. Está difícil el movimiento, el desplazamiento. Ya pronto vamos a volver otra vez al sonido en directo en el bus de la comadre. Esto ha sido el gran latido. Empezamos a volver. ¿Dónde está la gente consciente? Consciente de lo que pasa en su país, consciente de lo que pasa en el mundo, consciente de lo que pasa en Palestina. ¡Qué puta mierda ese genocidio televisado! ¡Ay, que crean que nos hagan creer que no podemos hacer nada! Vamos a hablar del tema hasta que se cansen, hasta que eso pare. Palestina libre. Regresamos al escenario de la comadre, empezamos a subir el puente. Si aceptas decirle algo a la gente que nos está escuchando en línea. Bueno, acepto la foto, así no me den nada a cambio. Me interceptaron para una foto en el puente. Las personas están tímidas hoy. Que estén bien, linda noche. Eso de que le pidan fotos a uno y no le quieran siquiera decir el nombre. Complicado. No tengo idea de cómo han estado las manifestaciones hoy en Bogotá, cómo habrá estado el centro, la Plaza de Bolívar, pero acá en la avenida calle 26 con carrera 68, esto está prendido. Si aún no se ha decidido por caer, es el momento de agarrar ese Transmilenio, ese bus, ese taxi, esa bici, esa moto, esas dos patas y venirse aquí a la 68 al Bogotrax. Ya estamos llegando otra vez al escenario de La Comadre, disruptivo somos. No se ha bajado de los decks L de Países Bajos. Vamos a acompañarlo en sus últimos minutos y ya después volvemos al sonido en vivo, en directo, desde la consola. No más recorridos, se acabó la batería. Caramba, me acabo de acordar que tengo que salirme del trabajo. Del trabajo remoto. Bueno, vamos regresando al bus para conectarnos directamente al auto. Estoy aquí con Camila. Con Camila, que está proyectando las visuales aquí en el puente de la Avenida 68. Camila, cuéntanos de tu relación con Bogotrax y de tu proyecto. Pues es mi primera vez en Bogotrax, lo he disfrutado mucho. Estoy poniendo visuales en 2D y en 3D, como una mezcla entre ellas. Y ya no. ¿Qué tal estuvo la mapeada aquí en el puente con este ángulo tan chistoso? Difícil, está difícil que se vea. Pues sería ideal que fuera como al frente, que se viera detrás de la DJ, pero creo que se hizo igual, que se viera como al lado del sonido. Se logró. Se hizo. Y con visuales, ¿cómo ha sido tu recorrido? Pues comencé hace el año pasado, hace 6 meses, y ya estoy aprendiendo Resolum, Touch Designer, está divertido. ¿Qué estudiaste? ¿Qué has hecho? No, yo soy diseñadora industrial y me metí a BJ porque hago cosas en 3D, animación 3D, entonces quería como poner mis visuales en las fiestas y pues me encanta toda esta fiesta electrónica. ¿Y aplicaste directamente a Bogotrax o tienes alguna relación con alguno de los parches que has estado aquí en el escenario? No, sí, aplica a la convocatoria de Bogotrax en noviembre. ¿Primera vez que aplicabas? Dime. ¿Primera vez que aplicabas? Ajá. ¿Y pasaste? Sí, sí, sí. Bueno, Camila, muchas gracias. No te distraigo más. Regresamos aquí al booth y ya vamos a conectar el sonido en directo. Y ya los dejo.